día, tiemblan los árboles del frío, reflejo del rocío. Y yo recuerdo las altas colinas, como era verde la viña, este tiempo que ya he perdido. Y tú reías, vivías riendo, y nuestros labios buscaban algo que calmara tanta sed. Cariño mío, tengo frío y no aguanto más tanta soledad. Ninguna será para mí. Ninguna como fuiste tú. Ninguna me dará calor. Ninguna nadie me amará. Ninguna no, no me amarán de la manera que me amaste tú. Sí. Si nadie podrá ser lo que fuiste tú, si fuiste tú, mi calor y mi piel, aquí me fumaré. A este pobre corazón que anda penando y buscando, a este torpe corazón que se anda enamorando, ¿qué le importa si después me paso el tiempo llorando? Me paso el tiempo llorando a este pobre corazón que anda buscando un cariño, a este torpe corazón inocente como un niño, romántico y soñador, caballero aventurero en las cosas del amor, que me hace llorar, que me hace sufrir. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. El amor te da la vida y también te la quita, cada vez que te enamoras y luego terminas. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. Pero ¿qué voy a hacer si son los sentimientos y es de torpe corazón que nunca me hace caso? ¡Hey! Yo, el último de todos tus amores, aquel que nunca te olvido, hoy te mando estas 25 flores, recíbelas mujer, no digas no. Ponles agua fresca en un jarrón, llévalo al jarrón junto a tu cama. Si un día siente frío tu corazón, recuerda, mujer, que alguien te ama. Ponles agua fresca en un jarrón, más por lo que quieras, sé discreta. Si alguien te pregunta de quién soy, tú sabrás si escondes mi tarjeta. ¿Dónde está mi suerte? Estoy a punto de perderte, títere. Me llamas solo cuando quieres, no soy el tipo que prefieres, títere. Callas por no lastimarme y te da lástima dejarme, déjame. Títere, recibo calor de tu mano, pero no soy yo tu verano, títere. Recibo de tu amor a cuotas, acciones de ti son remotas, títere. Ay, callas por no lastimarme y te da lástima dejarme, déjame. Nunca sé yo que tus ojos me van a mirar. prefieres y te ve. Callas por no lastimarme y te da lástima dejarme, déjame. Y te da lástima dejarme, déjame. Nunca sé yo que tus ojos me van a mirar con esa mirada fuerte que tiene el amor. Debo hallar otro camino o aceptar ese destino triste y lleno de muchas gracias. Gracias.